Bien, pasamos al punto número 6. Acuerdo que proceda sobre nombramiento de juez de paz sustituto. Pasamos al dictamen de, a leer el dictamen de la comisión informativa. Examinado el expediente de referencia, la comisión informativa previa deliberación y por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unido por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda dictaminarla favorablemente proponiendo al Pleno su aprobación. Bien, como bueno, si no lo saben, en su momento, a principio de legislatura, se nombró juez de paz y juez de paz sustituto. El juez de paz sustituto hace un par de meses presentó su renuncia y claro, desde los órganos superiores de justicia nos instan o nos piden que nombremos a otro juez de paz sustituto porque tiene que estar esos puestos cubiertos. Como bien explicamos en las comisiones, recuerden que al principio había muchas propuestas o la gente, normalmente se abre un plazo de solicitudes, de presentar solicitudes el que quiera optar a este puesto. Hubieron varias. El procedimiento lo que determina ahora es que no puedes usar esas se tienen que desechar y volver a abrir otro plazo de tiempo para que el interesado que quiera optar pues presente sus nuevas solicitudes. En este caso se abrió ese plazo y una vez cumplido ese plazo solo había presentado una propuesta que es precisamente la de esta mujer que viene aquí, Ana Belén, creo que era, mirando de memoria aquí, Ana Belén Brock Abreu, y es la única que presentó esa solicitud. Por tanto, al no haber más opciones, se propone a ella como nueva, en este caso jueza sustituta del juez de paz. Y así está, bueno, consta la documentación y demás en el expediente, y pues lo traemos a posible aprobación. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Señor alcalde, como usted bien lo ha explicado, yo creo que es un mero trámite que tenemos que llevar a cabo y se está ejecutando en el día de hoy. Yo creo que sí es la única propuesta que se nos ha llegado y entendemos que esta persona puede reunir los requisitos dentro de las bases para que así lo sea, pues no vamos a hacer ningún obstáculo y vamos a estar a favor. Gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganes Manzarote. Sí, bueno, también como dices tú, después de que esta persona, José Antonio González Villarón, en julio de 2018 diese su renuncia al sustituto de juez de paz, y viendo, como comentan por parte del grupo de gobierno, que solo hay una persona en la que está inscrita, que es la señora Ana Belén Brook Abreu, pues nada, indicar que posiblemente será la sustituta, porque al no haber más personas que se hayan optado a ese puesto, pues nada, indicar y felicitar a la señora Ana Belén Brook por la propuesta y por la iniciativa. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Nada, como dicen los compañeros, un mero trámite y por lo tanto poco más tengo que decir. Pues bien, pues yo me uno a las felicitaciones de Ramiro, lo que coste. Felicitar a Ana Belén por este nombramiento y entiendo que unanimidad también en este punto. Sí. Bien, unanimidad en el punto número 6.